Hoy es día jueves y continuamos con la lección número 9. Este día el título es Una intercesión eficaz. Y que hemos visto ya en el capítulo 3 del libro de Zacarías, cómo Dios obra ese cambio, esa restauración de cada uno de sus hijos, cómo el ángel de Jehová da la orden de quitar la vestidura sucia y poner una nueva vestidura, y cómo también da la orden de vivir en obediencia, en una vida de santidad, como es su deseo. Debemos este día entonces entender que tenemos un intercesor. El ángel de Jehová es nuestro intercesor y es una intercesión eficaz. Nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra condición pecaminosa y debemos fiar en Cristo Jesús como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No tenemos nada que contestar ante las acusaciones que hace Satanás. Solo Cristo Jesús puede interceder por cada uno de nosotros. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no están basados en nuestros caminos, ni en nuestros méritos, ni en nuestras obras, sino en los suyos, en lo que Él logró en la cruz del Calvario. Tenemos que depender momento tras momento, no de nuestras buenas obras, sino de los méritos de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas quieren depender de sus obras, de sus actos de caridad, de su buen comportamiento, de sus obras de beneficencia, de muchas otras penitencias que tal vez se han puesto en la vida, de sus ofrendas? Hay muchas personas que quieren con esta actitud, con este comportamiento, lograr presentarse delante de Dios o defenderse de las acusaciones del enemigo. Pero debemos entender con claridad que no es así, sino que únicamente debemos depender de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a recordar algunos pasajes de las Escrituras, los que se encuentran en el libro de Efesios, donde nos dice que somos salvos por gracia, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y también en el libro de Romanos, donde se nos recuerda que hemos muerto al pecado, así como Cristo murió por nosotros. Y así como Cristo fue resucitado, también nosotros somos resucitados a una nueva vida. Y que es el Señor el que ha hecho todo eso en favor de cada uno de nosotros. Por la misericordia de Dios, somos salvos. Ahora debemos vivir una vida nueva. Ya nuestro pasado fue sepultado. La vida de Josué fue transformada en ese momento al ser quitada su vestidura sucia y colocada una nueva vestidura limpia. También se le mandó a poner una mitra sobre su cabeza con el mensaje de santidad, como lo tenían los sacerdotes, dando a entender que ahora su vida sería una vida diferente. Así espera el Señor que cada uno de nosotros tengamos una nueva vida. Sepultado nuestro pasado, sepultado nuestro pecado, Cristo Jesús resucitó, también nosotros resucitamos a una nueva vida. Debemos obtener victoria sobre el pecado. Ningún pecado debe ser tolerado ni acariciado en nuestras vidas, ya que esto nos conducirá a la muerte espiritual. Si Cristo, cuando estuvo en esta tierra, demostró que podemos vivir en obediencia a la ley de Dios, nosotros también estamos invitados a vivir una vida de victoria en obediencia a los mandatos de Dios. Recuerda, ya el Señor hizo una intercesión eficaz en el momento que cambió tu vestimenta. Y todavía ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos un intercesor que presenta sus méritos en favor de cada uno de nosotros. No tenemos nada que presentar. No es de nosotros. Es un don de Dios nuestra salvación. Es por gracia, por amor, por misericordia, por lo mucho que Dios se interesa en cada uno de nosotros, por lo mucho que nos ama, por lo que Él hace esta obra de salvación efectiva en cada una de nuestras vidas. Tal vez tú tienes algún pecado con el cual estás luchando este día. Tal vez es un pecado acariciado o tolerado que permites que esté en tu vida, todos debemos revisar hoy. ¿Qué hay en nuestras vidas que son cosas que nos pueden conducir a una muerte espiritual? Hoy es un día para decirle al Señor, sepulta ese pecado. Quítalo de mi vida y que sea cosa del pasado. Y que ya no tenga una oportunidad en mí. Yo quiero ser una nueva criatura. Una persona que ha resucitado a nueva vida en Cristo Jesús. Acude hoy ante el intercesor eficaz que hará una obra especial en ti en este día. Que el Señor te bendiga.